suficiente como yo pensaba. Tú me llamas a seguir. Mis piernas caen una y otra vez. Te necesito mucho más que ayer. Y tú me llamas a seguir. Descanso en Jesús y contemplo la cruz, y en la oscuridad tu palabra siempre brillará. Restaura mi corazón, Él me acompaña, reemplaza mi temor con su perfecto amor. No se compara, no hay nada igual, no se acaba. El amor que hay en ti es como un río sin final. Descanso en Jesús y contemplo la cruz. Oh, oh. Y en la oscuridad tu palabra siempre brillará. Oh, oh, oh. Y descanso en Jesús y contemplo la cruz. Mi ancla, tu promesa es.